una mujer señorita, por fin me la conseguí. Bien virgencita. Yo me conseguí una novia muy humilde y muy bonita. Y ya yo a mí me decía que ella era muy señorita. Pero yo le echaba el cuento a ver si se me entregaba. Pero como era tan firme, nada de eso me aflojaba. Y yo estaba muy enamorado y le dije vamos a casarnos. Porque yo estaba desesperado de que ella me diera ese durazno. Y cuando salimos de la iglesia, yo me la llevé al apartamento. Cuando yo le estaba acariciando, la malvada me fue diciendo: como no estoy virgen, como no estoy virgen. Y entonces yo de berraco la cogí del pelo y le dije: conmigo la cosa es así pues, todo o nada. Entonces, ¿por dónde es pues? Me va a jugar sucio a mí. Nine, nine. ¡Upa! Yo creía que mi novia sí estaba señorita y que yo me iba a casar con una virgencita. Cuando yo le pedí un beso, se puso muy enojada. Después le cogí la mano y me dio una cachetada. Y yo estaba muy enamorado y le dije vamos a casarnos. Porque yo estaba desesperado de que ella me diera ese durazno. Y cuando salimos de la iglesia, yo me la llevé al apartamento. Cuando yo le estaba acariciando, la malvada me fue diciendo: como no estoy virgen, como no estoy virgen. Y entonces yo de berraco la cogí del pelo y le dije: como no es por ahí, como no es por ahí. Eso. Así era que yo quería, mija, que me diera gusto en todo. Como no estoy bien.